¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión especial. Exactamente, es muy especial. Tanto especial porque es el regreso exitoso al programa número 22. La duplicidad tenemos aquí mismo de Netflix and Chill. Y como hablamos de duplicidad, pues ¿qué creen? Permítanme presentarle a la... con quien hago pareja, con quien hago dupla para esta transmisión. Buenas noches, Chris. Hola, Dan. Hola, buenas noches a todos. Yo soy la otra parte de esta dupla. Exactamente, y pues bueno, les traemos sus gustadas transmisiones, gracias a los que se están incorporando en el chat. Tenemos por lo menos en Periscope a Ringo y Jorge Eduardo, saludos a todos ustedes, más los que se están incorporando en Facebook y en YouTube. Estamos tratando de revisar y estar al pendiente en todos lados. Ahorita estaremos compartiendo las distintas direcciones de estos medios. Y antes de hacerlo, quiero hacer un comercial rápidamente, porque si Chris me lo permite, hay un bonito proyecto que salió hace poco y que estamos viendo. No, no es la página que tenemos ahí, sino es esto. Es el bonito Cinefil Cinefiles, un dossier en el cual tenemos lo mejor del cine de la mano de especialistas, críticos, cineastas, realizadores. Cineastas y realizadores es prácticamente lo mismo en este caso. Y hasta fans del cine, también críticos de arte que tenemos. Y pues es una bonita edición en la cual salemos todos los años, manita, ¿verdad? Y esta es la emisión número 12, Chris. De hecho, tú participas aquí también, ¿verdad? Yo participo aquí también y según yo tengo entendido, tú me dirás si es cierto o no, pues estoy desde la edición 1 o sí, ¿verdad? Prácticamente sí, de hecho, de la primera generación de la original estamos, bueno, estábamos Paxton Hernández, que desafortunadamente por cuestiones de agenda que entendemos no se pudo incorporar en esta edición. Saludos al buen Paxton, por si nos ve por allá. Tú y yo éramos la Santísima Trinidad, así como Batman, Wonder Woman y Superman de esta edición. Ay, Paxton, regresa, ¿no? El próximo año te queremos de regreso. Exacto, esperemos que se incorpore. Y bueno, aquí tienen, por ejemplo, el listado de Chris Mendoza. ¿Y de qué se trata? Y dice, perdón, antes de hablar de mí, voy a ser generosa y voy a leer que Joel contra los monstruos dice, cheque en la página 41, es la buena. No, a ver. No es cierto. Me pregunto de quién saldrá en la página 41, a ver. ¿Quién saldrá en la página 41? Es el listado de Ernesto Díez Martínez, que le cambié la lista por la de Joel, ¿eh? No, no se dejen engañar. Es efectivamente, saludos Joel, él también nos acompañó en este bonito dossier, que está mal que yo lo diga porque yo hice el diseño, pero está bastante padre y es la forma más fácil de ver qué fue lo mejor que hubo en estrenos en el cine, de la mano de personas a las cuales respeto, las cuales admiro, cuyas opiniones para mí son importantes. Y pues aquí las tenemos gente reconocidísima que publica en distintos medios, el mismo Ernesto Díez Martínez, el mismo Joel, desde luego, que nos acompaña ahora sí que desde el norte. Escúchenlo y véanlo en La Voz de la Frontera, Chris Mendoza, desde luego, y pues hay un colado que soy yo por allá. Échenle un ojo, está ahorita por lo pronto en Patreon de manera exclusiva en el formato del PDF. Poco a poco estamos liberando los listados en JPGs en la forma gratuita. Sin embargo, si ustedes creen que este trabajo vale la pena, si creen que es algo que tiene valor, ¿por qué no dar algo de valor a cambio? Por eso tenemos la edición completa y descargable, única y exclusivamente en Patreon. Es de $3, si se suscriben en ese nivel, la van a poder descargar, lo cual es lo que aproximadamente les cuesta más barato que cualquier publicación internacional de cine, poquitito más caro tal vez que una publicación nacional como Cine Premier, por mencionar alguna, pero sin embargo creo que la calidad lo vale, y con esto también nos ayuda a financiar nosotros distintos proyectos. Pero bueno, ese fue el comercial. Y habiendo abandonado este comercial, Chris, pues, ¿por qué no me Pero ayudas? Lean también mi listado, ¿no? Nada ah, más exacto. Que está bien padre. La verdad es que tengo películas como siempre, como cada año, que nadie más tiene. Yo soy la rara. La rarita, la extraña, la de novedad, la de variedad. Entonces, ahí tienen. Y rápidamente, es algo que a mí me gusta precisamente de esto, porque es literalmente es un listado muy diverso. Tenemos mucho de cine oriental, tenemos uno que está enfocado mucho en cine de horror, y tenemos pues ahora sí que variedad divertida. Seguramente coincidirán con varias, son aproximadamente 129 películas en total, de 28 listados que se incluyeron, pero bueno, eso ya es el Cinefil Cinefiles. Ustedes lo pueden acceder también ahí, y en el fanpage de Churros y Palomitas, en facebook.com, diagonal Churros y Palomitas, irán apareciendo los listados, porque siempre, yo creo esto fervientemente, siempre debe haber alguna versión pública de este contenido, porque al final de cuentas es para compartir. Se los agradecemos a todos por su apoyo, pero bueno, eso fue de lo que teníamos, y ahora vamos a hablar de lo que tenemos ahorita, Chris. ¿Por qué no nos explicas rápidamente de qué se trata este programa en el que estamos ahora? Bueno, ay, es cierto, hace mucho que no hablamos de qué se trata. Bueno, cada año, Ah, oigan, chirrión. Desde el cada año mes, pasado. desde hace 22 ediciones, desde hace 22 meses, o sea, hace harto tiempo, el señor Campos y yo nos juntamos a hablar de películas, series, y otras novedades o cosillas curiosas que ver en Internet. Puede ser, bueno, hablamos mucho de servicios en streaming, pero también por ahí hemos descubierto un par de cosillas interesantes y bueno, de eso se trata. No, generalmente no hablamos de la película de moda o de la serie de la que todo el mundo está hablando. Tratamos de darles otras opciones, en especial para las personas que, como nosotros y como muchísima gente, se siente abrumada de tantas opciones que tenemos actualmente, ¿no? O sea, está padrísimo que Netflix tenga un catálogo de 2 millones de cosas, pero puedes estar ahí 2 millones de minutos dándole siguiente, siguiente, siguiente y estar súper perdido sin saber qué ver. Entonces, tanto Dan como yo, con nuestros gustos muy distintos, les damos opciones para toda la familia, para adultos, para jóvenes, para lo que quieran poner ahí después de esto que acabo de decir. Para toda la familia, para el de personaje de moda y de novedad. Y rápidamente, antes de que continuemos con estos saludos a los que están incorporando, tenemos a Ringo, a Jorge Eduardo López, y también un saludo a Luis Gallardo, el cual, corrígeme si me equivoco, pero y le estoy diciendo a Luis Gallardo, un sincero agradecimiento, carnal, porque se acaba de incorporar en este momento o hace unos minutitos como productor ejecutivo. Bienvenido, productor ejecutivo. Gracias en serio por el aporte. Y pues ya le entró a los guamazos, en serio, que muchas gracias, ya que con eso pues nos ayuda a tener, pues ahora sí, que mayor creación de contenido. Y bueno, perdón, quería mencionarlo ahora sí que en vivo y porque nos está viendo, porque nos dejó los comentarios, de hecho se pueden ver aquí en la parte de abajo. En serio, que un sincero agradecimiento por esto, mi estimado Luis Gallardo. Y bueno, Chris ya les explicó y Chris así se pone a asomar así de, ¿dónde? Ver, pero es que no veo, Es que muchachos. Mira, tienes que mira, voltear la pantalla, manita. Ay, sí. dice jajaja, ja, ja, así es. Miren, es que déjenme, vaya, voy por mis, porque ya cuarentona, déjenme, voy por mis lentes para Su, ver. su, sus miralejos. En lo que va, Cristina, yo voy a distraerlos a todos. No. Y vamos a arrancar con unas recomendaciones que tenemos y un tip, precisamente cuando nosotros preparamos la transmisión del programa. Si ustedes se van al post que tenemos aquí en Churros y Palomitas, en este caso, ya tienen ahí, al momento que empiece el programa, toda la lista de recomendaciones. Es mi acordeón, de hecho, para que ustedes vean. Y aquí, si ustedes van a ver hasta dónde se puede ver, y pues los trailers que vamos a ver ahorita, y esto nos da la pauta precisamente para ir a tu primera recomendación, Chris, que nos puedes decir cuál es. Mi primera recomendación, ¿Eso? 5, 4, 3, 2. Mi primera recomendación en la edición número 22 es un spin-off de una serie muy divertida, una serie gringa que se llama Blackish. Yo estaba tratando de recordar dónde demonios la vi y creo que la empecé a ver en Netflix, justo donde está Grown-ish. Y después la quitaron, cuando quitaron How I Met Your Mother, yo creo que todo ese paquete tan bueno se nos fue, entonces no la terminé de ver. Y era una serie muy chistosa, ¿no? Es una familia de negros viviendo en un suburbio de Los Ángeles. Muy bien acomodado. Entonces, pues por eso es ish, ¿no? Blackish, blancuzcos, vamos a decir, ¿no? Y entonces esta serie que se llama Grownish es como adultesca, adultusca, no sé cómo poner en inglés, o pseudo adulta, ¿no? La hija de esta familia de Blackish se va a la universidad, esta chava se llama Zoe. Y bueno, pues empieza con su vida de adulta y se da cuenta de que el mundo no es como lo pinta. Yo tengo que decir que estoy fascinada con la serie. No sé si estoy teniendo una regresión a la tierna adolescencia, pero me ha sorprendido mucho. Yo recuerdo que soy, al menos en la primera temporada, era así sozona, tonta, simple. O sea, sí la popular, sí pues la que todo mundo con la que se querían juntar todos, pero media tonta. Y acá, la verdad, pues no lo parece. De hecho, hasta parece una chava que saca buenas calificaciones. Y está muy divertida, la verdad. Hay episodios en los que he llorado de la risa, en otros he lagrimeado porque digo, sí es cierto, yo soy esa. Y creo que, híjole, con la edad, pues la verdad es que no cambia nada, a pesar de las generaciones, si vemos las diferencias. Pero lo bueno de la serie es que te sigues, te identificas con ciertas cositas de la serie y es muy. Se las recomiendo mucho. Grown-ish está en Netflix y ya está una temporada. Hay dos temporadas, pero aquí tenemos una y podemos comenzar con ella y se van a divertir mucho y van a aprender de la cultura de la generación Z porque, pues, hashtags. Niños digitales. Exactamente, de los Gensers, como se les está dando por lo pronto el nombre. Y fíjate que es curioso, Blackish, yo usualmente es de esas series que no le ponía mucha atención hasta que después me eché un maratón precisamente en Netflix y después se volvió como que parte de mis favoritas por la temática, porque está muy bien llevada, porque me hace reconectarme con mis raíces afroamericanas. Entonces, Claro, por hombre, todo mujer. eso, es que pues uno con todo gusto va a verla, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen, está disponible en Netflix y eventualmente tendremos la aparición de la segunda temporada. Pero bueno, yo les voy a dar una recomendación de algo que, curiosamente, si me tienen agregado en Facebook, es algo que yo estuve mencionando bastante, porque es una película que surgió de un proyecto de Kickstarter y finalmente la liberaron para todo el público. Y es una de esas obras maestras. Cristina sabe que a mí me encanta el cine de calidad y sobre todo el cine que tiene referencias culturales muy elevadas. Y bueno, esto ustedes la van a poder ver en Ya me estoy YouTube. esperando, ya me estoy esperando. No, Sharknado, oh no tienes no tiene tiburones, pero ahorita veremos. Pero curiosamente es una película que hicimos el commentary track en Facebook, por eso lo mencionaba, con Nightboy, con el buen Gilberto, Richard Grayson, como también se le conoce, y estoy hablando de esta joya conocida como Comando Ninja. Comando Ninja, Ya me lo esperaba. no puede haber algo que sea más heroico y más macho, más varonil, más con más testosterona que tener una película de un soldado que no solo es un comando, sino que también es un ninja, con todos los aspectos y con todas las características que debe de implicar con esta especie de mezcla. Y de hecho aquí estamos viendo secuencias conmemorativas como de Rambo en la cual se está preparando. Tenemos visión tipo depredador de tal vez algún extraño enemigo. Y tenemos al gran héroe, miren cómo se los está echando a todos acá de volada con las armas, porque él es experto en dominar precisamente todo el arsenal como buen comando. Ahí vemos el muñecazo aventándose como si fuera del Wiri Wiri. Los ¡Ay, no! Esa explosión que de sangre. No, y mira, es el único que puede aventar una estrella ninja y con ella le pega a 7 personas, ¿eh? O sea, así de cañón está. Y también tenemos una confrontación, porque lo que ocurre en esta película es que resulta que alguien secuestra a su hija. Entonces él tiene que ir a rescatarla. Que Liam Neeson, ni que nada, ni que Charles Bronson, es el mero comando ninja, que es un veterano de la guerra de Vietnam. Más cliché no se puede ser, que como mencionaba, es comando, y creo que también se los mencioné, es ninja. ¿De qué año es esto? Está ambientada en los 80s. Ahí tienen el malo bigotón latino que es jefe de un cartel. Y miren qué es lo que pasa. Chichis, digo, empieza a ametrallar precisamente a la banda. Más clichés ochenteros no puede haber. Como buena película clase B, ninja americano, desde luego ahí está incluyente. Y desde luego tiene que haber enemigos con un brazo biónico. Y también lo peor y el enemigo máximo. Porque la única manera. Mira, ahí salió un viejo lesbiano, perdón, un dinosaurio. La única forma en la cual pueden derrotar a un comando ninja es con otro comando ninja. Entonces ahí tendrán la confrontación entre estos dos máximos personajes con todos los poderes y todo el Pero furor. es una película. Es una peli. De hecho, este es el puro tráiler, aunque ya me eché demasiado choro con tributo a cintas como Turbo Kid, que también es un tributo a los 80s. Los monos clonados. La película estaba originalmente en polaco, por eso si le ven un doblaje que no macha, es porque le hicieron el doblaje al inglés. Ustedes pueden poner los subtítulos y la encuentran gratuitamente en YouTube. Ahí tienen el enlace. Esta es la película completa y de hecho aquí estamos viendo nada más para que chequen. Ahí le ponen los subtítulos. Yo ahí se los tengo por default en inglés. Y le acabo de poner una secuencia en la cual no hay ningún solo diálogo, para que se vea que pueden verla con los subtítulos habilitados. Qué buen tino tengo. A ver, déjenme lo pongo por acá. Mira nada más, qué chulada, Cristina, pero bueno. ¿Y cómo la podemos ver, Dan? Cuéntanos. Pues fácilmente, se van a YouTube, buscan Comando Ninja Official Movie. Ya la tienen completamente gratis para toda la banda. No se preocupen, no tienen que tener algo en premium, pero pues ahí la tienen, es el cine de calidad, para que se vea como su mismo director quería que se viera. En YouTube. En YouTube. Ok, después de esto, ¿qué les puedo decir? Ya dejo el hilo muy arriba, ¿no? Muy como arriba. Hago el mic drop, no sale muy caro entonces no, no, no. No. Bueno, mi segunda recomendación va ahora a otro servicio de streaming que se llama Prime Video. Y vamos a hablar de una película que les acabo de recomendar hace un par de podcast en bla, bla, bla, y se llama Sexy por Accidente o I Feel Pretty. Les había comentado en el podcast que estaba ya en renta en Click, pero ¿qué creen? Ya está en Amazon Prime Video de manera, pues no gratuita, pero con su suscripción. Y bueno, ¿de qué trata? Se trata de esta chava que estamos viendo, que todos conocemos que es una comediante gringa bastante famosa de pastelazo, que se llama Amy Schumer. Yo sé que a mucha gente le gusta, ¿no?, su tipo de comedia, y por lo tanto yo esperaba un tipo de comedia de pastelazo, ¿no? Y pues sí, sí tiene ciertas partes así, que son las que vamos a ver en el tráiler, que son las con las que la gente se reía en el cine a carcajadas, pero yo salí con ojo de Remy y no fui la única. O sea, yo iba con una amiga significativamente más chica que yo, no es de generación, y las dos salimos muy sorprendidas, uno porque la gente se reía mucho en ciertos momentos, y otro porque nos sorprendió. Es una la historia de esta chava que se llama René, cuyo sueño es sentirse bonita. Ella siempre se está comparando con las demás mujeres, nos han contado, chicas, y pues nunca sale ganando, ¿no? Siempre sale perdiendo. Y entonces un día está, ya saben, pues ella es una chava, pues una rubia cualquiera, con un estilo de cuerpo, pues no delgado ni atlético, sino como, ¿no? Va a hacer spinning, y en una de esas cosas del demonio se cae y se golpea la cabeza. Y al golpearse la cabeza se cumple su sueño. Así, de la nada, se vuelve bonita. Y entonces, pues va por la vida sintiéndose bonita cuando todo el mundo no entiende qué demonio le pasa, porque todo el mundo la ve exactamente igual. Lo que cambia en ella es su percepción de sí misma. Entonces, por eso les digo que es bastante más profunda de lo que parece, sin dejar esa ligereza de la comedia gringa, ¿no? Está, como verán, pues hace un concurso de camisetas mojadas, y también como la vemos, pues tampoco es no es una chava gorda, no es una chava obesa, ¿no? Es una chava normal, ¿no? No estamos acostumbradas a ver a las heroínas de Hollywood con algo de pancita, con algo de lonjita acá abajo del brasier, pero todas las mujeres de la vida real, pues somos como así, ¿no? Entonces, el I Feel Pretty es una comedia divertida, pero tierna, que te hace reflexionar y que te hace darte cuenta de que sí, la verdad, pues la belleza está en cómo te sientes, ¿no? Sí, suena súper cliché, pero no es una película tan llena de clichés. Tiene partes divertidas. Y les digo, pues, hay una parte que les quiero contar, la de la escena de sexo, que tienen que ver. Que tienen que ver. Que yo sí creo que es como una fantasía de cualquier hombre. Y que nada más lo único que necesitas es creértela y sentirte pretty, ¿no? Pretty, como dicen en el cartel. Y ya. Ahí lo tienen, I Feel Pretty con Amy Schumer, precisamente de sus comedias. Creo que, y lo platicábamos con Adriana Fernández hace tiempo, o lo platicaba yo, perdón, pero te estoy incluyendo, Chris, para que le entres al tema. Y precisamente, okay, creo que es mejor lograda que su anterior comedia, la de Trainwreck, que honestamente a nivel personal no me fascinó porque el título mentía. O sea, jamás vi un tren. Entonces, son esos detalles. No, simple y sencillamente es así de que, ay, su vida es un desastre y vivía mejor que yo, la desgraciada. Y aquí por lo menos como que es más consistente y su sentido del humor como que cuaja mejor con esto. Se nota cuando hay una mejor identificación con los personajes y en este caso con su estilo de comedia. Saludos a Michelo 2011 en YouTube, que precisamente nos está diciendo que es muy divertida. La va a ver de nuevo. Gracias, Chris, por recordarla. Y también el Gustavo Ibáñez, que en Periscope nos dice que no puedo con Comando Ninja. No, es que yo soy ninja nada más. Me falta ser comando, entonces ahí tienen los comentarios, los estamos mencionando aquí al respecto. Bueno, Comando Ninja, perdón, I Feel Pretty, ya tienen la película con testosterona y ahora la tienen con andrógenos y estrógenos, y no, eso es comida, ¿no? No, Y dice también en YouTube Jorge Arturo que espera para febrero más recomendaciones con boobies. Como debe de ser, chichis para la banda, esperemos a ver qué podemos. La de I Feel Pretty tiene boobies, todos los personajes femeninos tienen boobies. Supongo que eso te refieres, ¿verdad, Jorge Arturo Aguilar López? Un saludo al buen Jorge Arturo Aguilar. Tiene una combinación particular de nombre con apellido. Interesante. Saludos por allá. Gracias. Recuerden que pueden mandarnos sus recomendaciones. Se las estaremos leyendo por acá. Y como para tratar de tener ya un aspecto un poco más serio, más de caché, yo mencionaba, creo que ayer o hoy en la mañana en Twitter, precisamente sobre una serie que yo ya estaba siguiendo en YouTube, pero se pasó del YouTube público al YouTube Premium o el YouTube de Originals. Que para los que tienen esta membresía de YouTube Premium, de repente uno batalla mucho por encontrar buen contenido. Y de hecho, todas mis recomendaciones del día de hoy son de YouTube. La primera fue del público, las que siguen son del Premium. Y la que va para los Patreons, exclusiva para ellos, también es únicamente para ese sector, porque hay muy buen contenido, a pesar de que la plataforma, pues de repente no, o sea, no sabemos que no es un Netflix, no es un Prime Video, no es un Claro Video, válgame la expresión, pero sin embargo hay cosas para ver. Y les estoy hablando concretamente de una serie de documentales o de cápsulas de episodios de aproximadamente media hora, enfocados en divulgación científica, y está increíblemente padre. Me eché ayer tres de un jalón, y estoy hablando de Mindfield por Zoss. ¿Y en qué se enfoca esto? Tiene distintos temas, como estamos viendo aquí en la parte de abajo. Y ya salió la tercera temporada. La tercera temporada salió la semana pasada, el 7 de enero. Y por ejemplo, ahí tienen, de hecho, están viendo los episodios que me estuve echando, el de hipótesis del intercambio cognitivo, en el cual se hace una comparación con los simios y los seres humanos y cómo nuestros cerebros fueron evolucionando. Concretamente, los simios, como no desarrollaron lenguaje, tienen mejor memoria a nivel espacial. Y los seres humanos, se especula que precisamente como nosotros empezamos a desarrollar el lenguaje, dependemos menos de la memoria. Curiosamente, Platón tenía razón en ese sentido. Y si hace una comparación entre estas características, sí es impresionante, porque los resultados ves que ahora sí que dimos unas cosas por otras. Tenemos la hipótesis del intercambio cognitivo con otro cuestionamiento. Y hay uno que me encantó. Hay, por ejemplo, el experimento en la cárcel de Stanford, en la cual a unos los tratas como si fueran policías y a otros como presos. Y aunque tengan igualdad de derechos, vas a ver cómo unos empiezan, como sienten más autoridad, empiezan a portarse manchados con los otros. Y uno en particular que les quiero mencionar, que tiene que ver precisamente con esto, en el cual hacen un exorcismo inverso. Entonces, ¿en qué se trata? Es un juego psicológico, de hecho es si no me falla la memoria. ¿O sea, meten un demonio a una persona? Es parte del principio que se tiene por ahí. A ver, déjenme, espérenme tantito nada más en lo que lo encuentro de volada. Es un juego psicológico en el cual, en vez de hacerte distintos procesos para expulsarte alguna criatura, algún demonio, alguna otra entidad externa, lo que se está haciendo es hacerte un tratamiento para que una entidad entre precisamente dentro de tu cuerpo. Y esto, ¿cómo carajos va a ser? Es un experimento psicológico completamente, pero se basa básicamente en que con el resto de las circunstancias, tratando de controlarlas, poniendo iconografía religiosa, por ejemplo, que es como lo están haciendo, y haciendo una especie de ritual religioso, pues sabes que eres capaz incluso de convencer a las personas de que efectivamente estás haciendo que se le meta, como en el vudú, que es parte de las prácticas recurrentes que se tienen, que te posea un santo, precisamente, o una entidad del vudú, para que pues esté dentro de ti y tengas esas habilidades o esas ventajas que pues podrían ser convenientes o inconvenientes dependiendo de la creencia. Hay muchos especiales, van tres temporadas, como les mencionaba, las primeras estaban, uno las podría encontrar de manera gratuita, sin embargo, pues bueno, ya se pasó a la a la versión de Premium, y aquí lo tenemos como hablar con alienígenas, el significado de la muerte, que está muy bueno, estoy buscando, mandando señales al espacio, campos eléctricos en el cerebro, créanme que cuando lo vean, no le piden nada en calidad a documentales de History Channel o de Discovery. Aquí también se habla de aliens, pero por lo menos aquí con un enfoque más serio. Pero honestamente la producción es increíblemente buena y más que nada todo el proceso de investigación vale muchísimo la pena. Entonces échenle un ojo, se llama, esta es por ejemplo que se basa en el comportamiento y creencia, en el cual es básicamente la mentalidad de Skinner, en el cual el conductismo te ayuda a que en base al refuerzo de distintos planteamientos te hacen creer que tienen consecuencia. Entonces aquí estamos viendo un experimento que los meten en un cuartito y les ponen un botón y entonces de repente ves que sale un billete. Entonces las personas creen que porque hicieron algo, esta chica que cree que por hacerle así o que por darle una vuelta bailando hace que salga el billete. Entonces tienes una señora que se la pasó presionando el botón como loca porque creía que eso es lo que activaba el billete, pero salía de manera aleatoria. Entonces, esto curiosamente, y aquí es cuando estamos viendo el análisis, cómo se hace el refuerzo de los comportamientos y creencias. Entonces, son muy divertidos, muy amenos, y crean que cada episodio vale muchísimo la pena. Está únicamente en YouTube Premium, vale mucho la pena. Además de que se quitan la publicidad, adquirir el servicio por este y otras recomendaciones. Pero bueno, eso fue de mi lado, Chris, ya hablé demasiado. Oye, Dan, ¿cuál es la diferencia entre YouTube Red y YouTube Premium? YouTube Red ya no existe. Okay. Le hicieron un rebranding y es precisamente YouTube Premium como se le conoce actualmente. Okay, disculpe usted. No, hombre, nada que disculpar. El punto. Voy con mi tercera y última recomendación de la noche para todas las personas que no son patrons. Les voy a recomendar de nuevo que nos vayamos a Netflix y vamos a ver una serie que me encantó y pues por alguna razón estoy obsesionada con los adolescentes. Creo que tengo que trabajar con mi adolescente interna porque está muy feliz y muy complacida de, o más bien con Sex Education, que es una serie británica de Netflix, de hecho, que está increíble, con Asa Butterfield haciéndola de Otis, un chavito de 16 años, y la guapísima Gillian Anderson haciéndola de Británica y de su mamá, que se llama Jane. Es que, ¿cómo se las explico lo maravillosa que es? Trata de un chavo, Otis, que es hijo de una psiquiatra sexual. Entonces su vida, su mundo, su casa, está llena de sexo y él tiene un grave problema, que es que él tiene problemas con su sexualidad, y no me estoy refiriendo a las tendencias sexuales, sino que él no se puede tocar. Él tiene, por ejemplo, amanece con una erección y no sabe qué hacer con ella, entonces se pone así de... ¿no? Y entonces este personaje que le estoy contando se convierte en, sin querer, en un experto sexual de sus compañeros de la prepa. Conoce a una chava que se llama Mith. Ella ve su potencial, bueno, escucha su potencial cuando por azares del destino empieza a darle consejos a un chavo y se mejora el desempeño sexual de este chavo. Y entonces empiezan a hacer business, ¿no? Entonces ella maneja el negocio y él es el consejero sexual de la escuela y cobran una corta lana. Entonces cada episodio vamos a hablar de un caso en particular. O sea, empezamos a hablar del caso particular del problema sexual de esta semana, ¿no? O de este episodio. Y bueno, ahí vamos conociendo también la vida de este chavo, de su mejor amigo Eric, que es un personaje fantástico. Es que todos están muy bien, pero yo creo que Eric se lleva la serie. Es su amigo negro muy gay. Porque además, algo muy particular de la serie es que al principio no sabes en qué época están. O sea, el manejo del arte, de todo el arte, es de la escenografía, con eso me refiero con arte, ¿no? El vestuario, incluso el maquillaje, es muy confuso. No sabes si estás en los 80, si están en los 90, si están en la actualidad. Al principio dices, ¿qué onda? Él trae música de vinil, es un melómano, pero todo lo escucha en un tocadiscos, pero de repente sacan el teléfono celular, ¿no? Entonces dices, ah, estamos en la época actual, pero de una, digamos que vestido de una manera muy peculiar y muy chida. Disculpen el adjetivo, pero tengo que decir chido, ¿no? Está muy bien hecho, todo el arte es muy bonito, la relación entre madre e hijo está súper lindo, ella está increíble, sus propios issues, los issues del chavo los vas entendiendo conforme va pasando la temporada, solamente hay una temporada tristemente y te la echas así, porque yo así me la eché, quiero más Otis. De verdad es refrescante, simpática, de repente se te hace ojo Remy más de una ocasión, es profunda pero divertida y a lo mejor aprenden algo de sexo, muchachos. A lo mejor. Ahí lo tienen. Y bueno, de entrada con Gillian Anderson es recomendación de a fuerzas. La vamos a extrañar en American Gods porque desafortunadamente pues ella ya deja la serie. Ella aparecía como Media en la primera temporada. Pero pues con este tipo de chambas pues no la extrañaremos porque se va a otra serie. Pero pues la verdad ella es garantía. Y fíjate, es de las que tengo en mi queue, es de las que tengo también como recomendaciones para ver. Tan pronto tenga tiempo, perdón, pasé unas cuantas semanas sin tener chance de absolutamente nada. Pero pues ahí tenemos, y esto me reafirma para que la vayamos a ver. En Netflix la encuentran, Sex Education. Sí, muy buena. Ahí la tienen. Y bueno, yo en lo que acoplo precisamente las ventanas para darles la siguiente recomendación, un pequeño detalle. Y bueno, en los comentarios nos estaban preguntando en Periscope precisamente si ya vale la pena adquirir el YouTube Premium. Les voy a ser bien sincero. Yo saqué el mes de prueba de YouTube para ver Cobra Kai. Eso salió hace bastantes meses. Después de eso me dediqué y pueden ver si checan el historial de programas que tenemos con Netflix and Chill. He recomendado algunas cosas de YouTube Premium, pero han sido muy pocas porque el catálogo está pinche. Había una serie francesa que está bastante buena, ya aumentaron con otras dos series gringas. Había una película muy divertida al principio, pero YouTube básicamente se enfocó en hacer series, ¿cómo decirlo? Con youtubers, porque es el público que ya saben que tienen cautivo. Y eso es algo que, bueno, vamos a ver más adelante. De hecho, tengo una recomendación de cómo se aprovechan el público de youtubers, pero eso va para los Patreons. Ese es un teaser. No se preocupen, lo van a ver los que tienen a partir del nivel de $5. Pero para toda la perrada, les voy a dar una recomendación de una serie. Sí, pues, para toda la banda. ¿Para qué se ofenden? Yo soy parte de la perrada. Una recomendación de una serie que se estrena el 13 de febrero. ¿Por qué le estoy dando en enero? Bueno, por X cuestiones yo no voy a estar las primeras semanas de febrero, por lo cual el siguiente programa lo vamos a grabar en la segunda mi mitad de ese mes. Pero para cuando salga, ustedes, yo ya les estoy dando el aviso de una serie súper fenomenal que se anunció precisamente esta semana, concretamente a principios de semana, para YouTube Originals, y es precisamente una de las cuales, por las cuales creo que vale la pena adquirir el servicio. Y bueno, le comentaba a Chris si ella sabía quién era Jordan Peele. Ella me dijo que sí. Este es el director de Get Out, de una película que ganó, creo que un premio por ahí el año pasado. Ganó un Oscar. Sale negros. La película es muy buena en realidad. Para que vean que somos racialmente inclusivos. Y resulta que él y Charlie Sanders están trabajando en la producción de esta serie, que es una chulada. El tráiler se ve desquiciado y se llama Weird City. ¿De qué carajos se trata esta serie? Pues imagínate que es un futuro no tan distante, es como que algo cercano a una realidad más o menos como que paralela, en la cual no existe la clase media. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes los dos extremos. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de orientales que están visitando la ciudad y les están dando el tour por la ciudad y de repente, ¡oh! ¿Qué es eso que está por ahí? Hagan de cuenta que se los traen a la Colonia del Valle, donde hay un chingo de lavanderías. Y, ¡oh! ¿Qué es eso que está ahí? Son lavanderías. Porque la gente que no tiene un dispositivo para lavar su ropa en casa o que no se le puede encargar la limpieza, tiene que acudir a estos lugares para lavar su ropa. ¡Oh! Yo no sabía cómo hacer estas cosas. Entonces, básicamente tienen esta confrontación de realidades en las cuales tienes a la gente súper desconectada en los rubros más altos social y económicamente activos contra pues lo que vivimos el resto de la perrada. Ahora entiendes por qué mencionaba eso, Chris. Entonces, la serie se ve súper padre porque tienes ese choque y nos ayuda a ver las distintas desconexiones que tenemos por ahí. Entre los otros personajes, pues ahorita están viendo los créditos. Sale también Rosario Dawson por ahí. Sale el abuelo de Modern Family. Creo que a ti te gusta mucho este Modern Family también, Sí, Chris. la Modern Family. Sale Michael Cera acá todo mamado también. Pero no, Billy maquillado con un estómago falso, porque eso no debe ser su estómago. No sabes, es que no viste en Arrested Development donde sale así, pero con un traje como del Wiri Wiri de todo hinchado, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la prueba que está haciendo la guardia en el cual empieza a manosear. Si te tengo que revisar, usualmente no me tardo tanto, pero cuando están bien sabrosos sí los esculco a fondo, ¿no? Entonces tienen este tipo de conexiones y desconexiones. Déjenme ver si alcanzo a encontrar precisamente el cast nada más para que veamos algunos de los nombres. ¡Ay! Ahí estábamos. ¿Dónde estamos? Ah, taratata. Perdón, es que en los primeros créditos es donde salen a más a detalle. Y no es que discrimine a todos los actores porque el ensamble está bastante bueno, pero nomás para que vean quiénes más están en el cast. De la mente de Jordan Peele y Charlie Sanders. Y estoy tratando de rellenarte. Ahí está. Rosario Dawson, Michael Cera, Mark Hamill, ahí aparece. Ed O'Neill, Dylan O'Brien y LeVar Burton, entre otros. Entonces el cast se ve impresionante y la producción se ve top notch. Se estrena en la segunda semana de febrero. Véanla. Pero pues hashtag no tengo YouTube Red. Ay, premium. Que les voy a pasar un tip que no lo escucharon por mí, pero pues de repente están las membresías familiares. Entonces, si tú estás pagando, creo que algo así como 150 pesos, pero en realidad se juntan entre cuatro, pues así como que le sale como que más barato, como en ciento, como en unos 30 pesos, así de veras, y se comparten así la membresía. Ah, mira, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Pero bueno, con esto prácticamente estamos terminando las recomendaciones para todo el público, Chris. Pero sin embargo, si la gente quiere escucharte a ti, creo que te pueden hacer en distintos lados, ¿verdad? Yes, sir. Me pueden escuchar en un par de podcasts. Se pueden meter ustedes en iTunes o en Spotify. Y van a buscar bla, bla, bla, podcast, así con el podcast, porque si no, no van a encontrarlo. Es un logo verde. Y en 40 Podcast, que ese lo van a encontrar con un logo rojo. 40podcast.com y bla, bla, bla. Podcast, ahí lo encuentran. Que ahí nada más voy a mencionar, a mí me conviene más que lo chequen en Spreaker porque ahí nos llegan los clics directos y se ve como que lo escucha más gente, pero está disponible en todos lados, principalmente en iTunes y en Spotify, que es donde lo escucha la mayoría de la gente. Ok, escúchenlo en Spreaker. Y además están en chrismendoza.com.mx todas las cosas que hago aquí, bueno, comillas, comillas. Aquí escribo post y ahí subo todos los podcasts. Y también hay una que otra de mis entrevistas en vivo que hago para otros medios y que la verdad es que están muy interesantes y se las comparto ahí mismo. En YouTube, háganme el favor. En Instagram y Twitter me encuentran como Chris Lata y en Facebook pueden meter la página facebook.com/la página de Chris Mendoza y ahí me encuentran. Ok, ahí la tienen y para fácil chrismendoza.com.mx es como el hub o la base en la cual encuentran todos. Pero bueno, saludos al buen Gustavo Ibáñez que precisamente le gustó, nos está comentando. Y sí, hicimos el tour por México, esperamos el próximo bla bla bla, vas a estar, Dan. Eso es decisión de Chris. Yo usualmente recomiendo que, de hecho ya le pasé una recomendación de otro tema, pero es su programa y ahora sí que ella decide. No están haciendo presión Chris, desde luego. Pero Gus, yo espero que ya hayas escuchado. Tenemos 4 episodios con Dan Campos, ¿eh? Entonces tienes mucho que escuchar y la verdad es que están muy divertidos. El del transporte público te vas a morir de la risa. El del cine también te vas a morir de la risa. Entonces hay para escoger. También tenemos el de tecnología y el de la comida mexicana, que también seguramente no vas a entender nada, pero está divertido. Entonces también veo que Luis, alguien dice que American Gods saben algo de la siguiente temporada. Ah, Luis Gallardo, sí, efectivamente la siguiente temporada ya está a punto de estrenarse, va a estar disponible en México, la vamos a poder ver en Prime Video concretamente, porque recordemos que es coproducción y se estrena aquí, creo que sale el episodio el domingo y aquí ya lo podemos ver el lunes o el martes. Como mencionaba, Gillian Anderson ya no está como media, hicieron un recast, salió el showrunner, que era Brian Fuller. La segunda temporada ha estado un poco conflictuada precisamente por tanto cambio, pero sin embargo, bueno, Neil Gaiman aparece como co-showrunner, no como el principal, pero pues él es el creador de la novela, sigue saliendo, esperemos que no bajen el nivel, ya que en Prime Video honestamente se han enfocado muchísimo en la calidad de los contenidos, pero bueno. Yo ya prácticamente me despido, no sin antes recordarles un par de detalles. A mí me pueden encontrar bien fácil en la calle, en los tacos esquineros. Es muy seguro que me vayan a encontrar. Y sobre... corriendo. corriendo. Este, exactamente. Pero es más fácil si me buscan en patreon.com/churros y palomitas, ya que van a tener en, bastante contenido en exclusiva, como algo que estoy buscándoles en este preciso momento y que tiene que ver directamente con el dossier que les mencionaba. Aquí van a encontrar los contenidos según los distintos niveles. Tuvimos precisamente commentary tracks previos y los reportes al Cinefil Cinefiles antes que saliera. El dossier en su versión descargable y en su bonita versión en web, ahí también ya lo pueden encontrar. Obviamente este programa. Y tuvimos una promoción que estuvo hasta diciembre, que a mí me gusta como que mencionarla porque este es una cosita que hice. Y resulta que ya les mandamos sus credenciales o sus membresías, como ahí se ven, en las cuales son parte del Club Cinefiles por haberle entrado a la cooperacha. Ah. Fue una promoción nada más para diciembre. Si quieren su credencial ahorita, lo siento, pero Playtorade. Porque sí estuve insistiéndoles como por 2 o 3 semanas. Y luego a los que tenían derechos les tuve que rogar para que... Ándale, por favor, yo te quiero regalar algo y mostrarte mi agradecimiento. Pero bueno, ya se mandaron. En las próximas 2 semanas van a estar recibiéndolas. Y tienen distintos privilegios. Y cárguenlas siempre, porque si son productores y yo me los encuentro y yo saco mi credencial, me tienen que invitar tacos si no traen su credencial. Por eso es así como un challenge mode, como yo le digo, en el cual el que no traiga su tarjeta le paga los tacos a la banda. Pero bueno, en www.patreon.com/churrosypalomitas y en churrosypalomitas.com es donde encuentran todo el contenido en sus versiones gratuitas. De hecho, aquí está tanto el video y le agregaremos las versiones descargables a partir de mañana. Muchas gracias por acompañarnos y, desde luego, Chris, muchísimas gracias a ti por acompañarme. Gracias a todos por sus comentarios. Gus sigue dejando comentarios. Los veo en chiquito aquí en la pantalla. Y gracias a todos los que comentaron. Jorge Arturo, Joel, el cazador de los monstruos. Y a todas las personas que siguen comentando después de que esto está en vivo. Compártanlo y hablen bien de nosotros. Y vean las recomendaciones que les dejamos. Tenemos mucha información y mucho contenido muy bueno. Gracias, Dan. No, al contrario, gracias a ti, gracias a todos ustedes y especialmente gracias a nuestros patrons. Gracias porque están acompañándonos aquí, hasta a nuestro novísimo productor ejecutivo. En serio que su apoyo nos sirve mucho para procurar crear mejores contenidos. Y bueno, nosotros no nos despedimos porque ahorita van los créditos de quienes nos están apoyando en nuestra transmisión y seguimos grabando la edición para patrons con otras 2 recomendaciones más. Y vamos a eso.